¿Y cuánto vale? ¿2.50? ¿2.50? 2.50. Entonces yo le di 2 pesos. Yo los 50 no tengo, usted pues los mando con el dijo no con nadie. Si un año no estamos para vernos, cuando me los da, que no vayas a ver a Anselmo. Ya había chocolo en la rosa cuando fue a pasear un día en el Parra, la señora esa, con las hijas. Y yo estaba pues jugando tú en el sarro cuando le dijo la señora Alvisa, la señora en el Parra. ¿Cómo hiciera yo para cobrarle 50 centavos que me dé el muchacho? Es lo que le dijo, tal vez le dijo, no, doña Santos, no hay necesidad que diga esas cosas. Los muchachos son más honrados que el cielo. Y ahí bajé de los 50 centavos a la viejita. Y las gracias. ¿Y sabe qué le pasó a Ángel Parra? Sí. Nosotros no lo maldecimos ni nada. Tenía una troja con 50 cargas de maíz encapachada. Y mandó unos mugros a ganar una carga de maíz para allá, para Caracolí. Y quemando las trojas y el capacho quemaron la troja. Quemaron la troja con el maíz. Y entonces el viejito lloraba. Lloraba el viejito. Y bendito sea mi Dios, para pagar tanta deuda que yo debo y ese maicito. Y venir estos malditos y quemarme la troja. Ya, ven, acabaron de embarrar pues. Ah, sí. Se prendió ese maíz en Capachó, apenas quedó el mazorquero ahí, quemado. No lo pudieron hacer. En un verano, y se quemó la troja. El mismo Alen Parra que murió ahora. Sí, él murió ahí en el asilo de Caracolí. Sí. Sí, en esa maíz allá que había y yuca. A los 8 meses estamos arrancando yucas. Después compré yo el pital, compró el pital. Francisco compró el pital. Sí. A un Máximo Muñoz. Y como no se dio fatal para pagar, antes lo compramos en compañía. Sí. El pital lo compramos por 500 pesos. Sí. Y cambia el día cuando la vieron, le decía un viejito que vivía allá, se tuvo que ir de cuida porque era liberal, lo iban a matar. Sí. Y le robaron un ganadito que lo comió ese renón, lo robaron y lo mataron ahí en el hospital. Para comer toda cuadrilla por ahí. Uh-huh. Y entonces Francisco se hizo cargo cuando don Luciano Correa llamaba. De recarga el ganado y lo vendió. Y después le compramos el guay por dos. Baratísimo. Francisco negoció eso con Andaluciano y después yo le compré la mitad de Francisco. Sí. No, Francisco no era liberal, pues. No. Era conservador. Era muy conservador. Yo pensé que el hombre era liberal. No. Oye, Francisco, ¿cómo consiguió esa tierrita que le vendió a Darío? Ah, se la compró a los Muñozes. Uh-huh. Él había comprado un pedazo por acá en Horna. Y fue ahí una casita, y ahí nació. Darío y Elda. Y de malas también Francisco. Sí. Francisco se le abrió una antra en la espalda. ¿Una qué? Una antra. Una antra. Una rema. Uh-huh. Y se quedó en Caracolí, ahí en la pieza de nosotros, que la pieza la compramos en compañía, fuera en compañía, ahí, desde la casa ahora. Sí. Pudo bajar, entonces yo bajé al lunes cuando encontré la casa sola en la casa de él. Y estaba Elda y Darío medianito. ¿Ese es Rodrigo? Sí. Era arrastrado por el suelo como media barca galera arrastrando con polveros. Almorrana. Sí. Le preguntamos qué hubo, ¿dónde está su mamá? Dijo, ¿cómo se fue anoche con un hombre? Sí. ¿Cómo así? Entonces yo le mandé a decir a Franco con un conocido que entrara allá a la pieza y que le dijera a Franco que los muchachos estaban solos. Ajá. Era rico, lloraba el guayabo con los muchachos allá solitos. Ay, y él de echado de barriga en una cama con una berrión de herida en la espalda, en el espinazo. Ajá. De ahí se mejoró y se vino con ellos. Ya se fue a buscar a la mujer. Por ahí para los lados de San Vito, más abajo de Portonares. Ajá. A una montaña lejos, pues que estaba. Se llevó al policía de arriba y le ayudaron y fue a donde estaba ahí y la trajo. ¿Y con quién estaba por ahí? Pues había ido con un cliente. Ajá. Es que todo el mundo para no las vergüenzas y la rabia. Sí, eso no es ahora nuevo. Sí. Sí. Las vergüenzas y la rabia las pasa uno. Cuando está muchacho, está uno de malas. Y entonces la trajo. Y dice que es que le pegaba mucho, no sé. Y después se le volvió. Sí. Se fue con el hermano para Tomás para el otro lado del río que tenía. Con Tomás tenía las mejoras por allá. Sí. Y vino a Abelardo y se la llevó. También bajo Francisco al Bagre. Cuando entró por la ronca melena había ido, entonces le dijo Horacio, ahí estaban, ahí en los arenales estaba en un rancho. Yo no me quise volver a avisarle porque yo no creí que usted sabía. Y entonces Francisco fue a la casa, ya le habían comprado los niños, han debido de Darío. Sí, allá no, sí. Y ahí mismo volvían, siguió la mula y se vino. Y por acá en San José casi se ahogan en la creciente. Pasando la quebrada. Sí. Y fue a ver río y le dieron una policía para ir por ella. También estaba por allá antes del papá. Entonces vinieron a ver río y la llevó a la alcaldía y le dijo al alcalde que le dijo ella que era que le pegaba mucho. Dijo, vea, señor don Francisco, no castiga a la señora. Y llévela por bien, vayan y llévela por bien, que ella se doma. Y entonces ya me empezaron a vivir bien. Uh-huh. Y cuando eso no estaba Ginoelda y Darío, que eran los mayores. ¿Y usted ya había casado cuando eso? ¿Ah? ¿Ya había casado usted? Sí, ¿tú? Francisco se casó cuando yo fui a vivir al hospital con Santos, que estaba bajo el bateador. Sí. Sí, cuando se casó Francisco. Ah, era mujer, no sirvió para nada tampoco. Sí. No hacía de comer. ¿Negario quién? Elena. Allá llegaba Francisco con harta hambre y Santos era la que le daba la comida. Y ella fue sentada. Entonces, no hacía de comer. Dije, usted no hizo de comer. Le dije, ya no hizo de comer. No me dio la gana. Entonces Franco la volteaba. Le pegaba. Y le fue para cuando don Tomás. Entonces el otro día bajamos, Franco y yo con 8 mulas, al ser maíz después de Camelia. Estaba ahí. Cuando volvía para arriba, me dijo Franco, váyase con las mulas obligarias que yo voy a entrar aquí a ver si esa mujer se va a ir para el rancho o a ver qué vamos a hacer. Sí. Yo andaba en el. Yo tenía una bestiecita para andar por ahí. El metal macho móvil, nos venimos con carga. Y yo, ¿qué le dije? No, a Villa, a él le dije que se iba a quedar allá, pero no me le aguantaran. Que echara a esa mujer que se viniera para la cana. Cuando andábamos descargando, vino el Toño, el hermano de Elena, le dijo: aquí le traigo a la mujer Francisco. Para que no diga que le alcahueteamos. Y salte para allí para que nos metíamos painillas. Sí. Soltando la última carga y desafiándola en el camino. Y dije, ¿y este hijo de puta tonturiento? Yo se lo quiebro a madera, salió con un palo más largo que él. Sí. y sale detrás de él y era la carrera, pues el plan de cuida, rasillando una peinilla. La carrera. Y lo sigo detrás con un palo y lo siguió hacia una travesía y no lo alcanzó. Ajá. Le dijo Santos, es de él, el tuntuniento Francisco, que lo tiene con rabia ese tuntún que tiene. Elena puede sentar la cosita. Y él comía porque el santo le daba comida. Era bueno, no hacía ni mazamorra. Le ponía un pie y no era capaz de dejarle de comer. ¿Y usted a dónde se casó? ¿Ah? ¿Usted a dónde se casó? En Caracolí. ¿Y cómo fue el matrimonio suyo, eh? El más simple que un relleno sin dulce. ¿Que una rellena sin dulce? Ah, sí, porque como Clarina no quería que ella me casara con el santo. Sí. Sí. Nos fuimos para. Cuando uno venía padre a Caracol y no cada 15 días. Bajaba uno de Medellín o venía uno de Berrío. Ya. Ahí nos casamos. Yo hice todas las veces, traje los partidos de bautismo. Le llegué allá y hablé con el padre, pues que día nos iban a casar. Entonces el padre se llevó una lista para Medellín, pero yo no iba allí, yo no voy a correr movilizaciones, cuando yo sabía que correr movilizaciones. Sí. Yo las pago, valían 300 pesos. Sí. Y después cuando bajamos a casarnos, resultó que las listas las habían dejado ahí en un cajón en la iglesia y no llevaron nada. No llevaron nada, sí. Entonces le dije al padre, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros venimos para que nos casen el lunes. Ah, hombre, las listas se me olvidaron ahí, pero... Mañana va a otro padre de Berrío, que va para Medellín, y yo se las doy para que y se demoran hasta el miércoles para que se casen. Sí. Entonces fui a nuestro posado donde le hacía y le dije a Melo Santos, ¿cómo le pasa que esas listas ahí que estaban no la mayor nada para Medellín? No, viste. Cuando dice Clarisa, mal dijeron, nos volvemos para la casa. Bueno, más allá, yo estoy muy a disgusto de matrimonio, yo no quiero que la muchacha se me case con usted, dijo, tranquila, doña Clarisa. No vaya a creer que yo me voy a enguayabar por eso. Por mujeres, Ave María. Listo. Bien, pues arregle y vaya, que. ¿Cuándo los yo me voy más atrás? ¿Cómo? Sí, ya. Entonces dijo Santos. Pues yo si no me voy, si 20 días no estamos aquí para casarnos, aquí me estoy. Váyame usted sola. Le dijo a la viejita. Le dijo a la viejita. Sí. Entonces nos vimos para Berrío una tarde. Hielo, sí. A pasear a Berrío. Le digo, dígale a su mamá si quiere ir, y nos vamos nosotros, ahí vamos con Bárbara y Josefa y Bernardo. Solteros. Sí. Y eso, no, no. Ya Bárbara se había casado. Ah, ya. Estaba casada. Y José va a estar soltera. Sí. Así que nos voy arreglando para irnos para el río. Dios se mamá que la piensa. Yo voy con Josefa y Bárbara y el legario y volvemos a subir el martes. Entonces yo la vi y dice, bueno, ella no me hablaba. Sí. Ya la entré para ver esos barcos. Yo he conseguido hotel para allá unas piezas. Y nos vinimos el martes. Y el miércoles subió el padre de Berrío y nos casó. ¿El miércoles? El miércoles. Subió el martes por la tarde y el miércoles por la mañana nos casó. ¿Y no hubo fiesta ni nada? Maldita sea la fiesta. Vinimos a Buenos Aires y... A trabajar. En la cocina de que la lian se han revolcado las guacharacas en... Sí. La ¿sí? Nada, esos matrimonios simples. Nada. Y la madre nos tenía ahí un almuerzo de gallina. Y mi papá fue el matrimonio y nada, porque mi papá también era muy serio. Sí. Don Pascual estaba sembrando una cosa para en el río. No podía ir tampoco. Porque... ¿Tampoco, güey? Nadie, ni Francisco tampoco. Nadie. Nadie. Ese día me casé yo y compré trastes de un todo y le pegué un botón a mulas y nos vinimos para la Dorada. Ajá. por ahí en Valladolid, yo había adelante y donde dije que lo hice. Ya te casaste con Olegario y no te dejes mandar de él. Giraldo son el diablo. Con las mujeres, los tiranos, para que saber, no te vas a dejar mandar de él. Y yo, pues yo ya me casé, mamá, él, yo no me dejo mandar del marido, usted ya no me manda. Eso me contó ella, que los consejos que le dio a la viejita. Sí. Y usted que le dije, no, yo dije, no, que yo ya estaba mando, yo estaba era al mando del marido. ¿Y mi mamá cuántos años tenía? Tenía 23 años. Sí. ¿De cuántos años casó, pues? ¿Ah? ¿De cuántos años casó? De 23 años. ¿También tenía 23? Yo tenía 32. ¿32 años? Sí, ya estaba hecho. Ah, bueno. Yo estaba como en la edad de Cristóbal. Ya había conocido usted más mujeres que un berraco. Ay, María. Sí, estaba como en la edad de Cristóbal. Ajá. Pero berriando para... para trabajar y para conseguir plata. Yo tenía plata cuando... ¿cuando me casó? Me casé, yo que tenía... cuando me casé tenía... donde José Julio como 40 reyes. Ah, María. Estaba hecho. Y tenía 7 mulas. 6 de carga y una de silla. Sí. Y esa tierra en Buenos Aires donde vive Jaime... eso era mío y la Doradita. Sí. Y después compré el porvenir cuando murió mi papá. Ah, ya. Pagué los derechos y le compré la mitad a mi mamá. Ah, ya, ya. Y la casa de San Rafael también la quedó mía. Sí. La verdad que yo hacía los negocios y había que entrar a Ramón en partes. ¿En parte? ¿Y por qué? Me vine para San Rafael una vez. Cuando la viuda del difunto Elías estaba vendiendo ahí, Rita, para el lado del chico, cuando vive Jaime. Sí. Y nosotros no le pudimos comprar, yo le daba 400 pesos por esa tierra. Sí. Y no quiso. Y entonces nos volvimos a tomar Monte Albadre. Cuando volvimos a Elías, que a unas fiestas de octubre. Ramón no quiso venir a Rafael, que me vine yo ahí. Sí. Como un baúl, pues. Ah, sí. Lleno de plata. Sí, entonces me dijo don Antonio Corbajal, yo compré esa tierra allá de la viuda, don Olegario, ahí me trabajo. Le dije, ¿usted qué va a ir a esos tuneros, por Dios, con estos muchachitos a trabajar cuando son unos puras arra y mora? Sí. Esa tierra, esos rastrojos. Digo, mentiras. Si quiere yo le voy a decir, si ustedes estaban comprando eso, sí. Yo le estaba comprando eso a esa viuda, pero el último don Pascual se metió que él daba más plata y no los quiero vender. Yo compré eso para venderlo a ustedes. ¿Y usted compró en cuánto? Yo compré eso en 300 pesos. Ajá. Le dieron la cabeza para la vía. Yo le voy a vender eso por 350 a usted, porque yo hice unas vueltas de la escritura, como había una muchachita ahí, mucha vuelta. ¿Y por cuánto dije? Por 350 le voy a dar eso allá. Así es, llega, yo no conozco eso nada, nada. Digo, bueno, le va a comprar. Entonces, ¿y ustedes sí conocían la tierra? Ave María. Tierra para dar comida. Entonces bajé. Le dije a Ramón, yo bajé de noche a la casa y no sabe Ramón que siempre quedó esa tierra de nosotros. Yo la compré. Alguien dijo que la había vendido a don Antonio, pues yo, él me la dio. Dijo, pero me entra en parte. Y si la pagamos en compañía. Sí. Y la Doradita también la compré yo y la me dijo que lo entra en parte. Ajá. Tierras de Ramón y yo, todo eso. Y yo hacía los negocios, había que meterlo en parte a él. Ah, ya. Y después, ¿cómo partían? ¿Ah? ¿Y después cómo partía? Ah, después le compré yo a él. Mm. La Doradita la mitad la compré y la mitad de Buenos Aires también. Bueno, ¿y esa tierra de allá que le compraron a ese señor para donde vive Jaime, después usted a quién se la vendió? Ah, Pascual. El Anjón Pascual. Y cuando yo estaba viviendo en la, cuando yo compré la finca, la Bretaña Juan Pascual dijo que le vendiera la tierra y la di por 40 pesos. ¿40 pesos? Sí. Mucho más barato de lo que la tierra, no, por 400 pesos. Ah, sí, sí. Sí. Le vende la tierrita. Y yo le vendo a don Pascual. ¿Cuánto? 400, pues yo se la voy a comprar. ¿Y cuánto me hace la escritura? Dijimos, vamos al dinero a hacerla. El dinero hicimos la escritura. Ah, ya. Era que Dios hubiera tenido esa tierra todavía. Esa Bretaña era muy grande. Muy grande. Era muy grande. Vimos al dinero de la escritura y yo no se había firmar, porque papá no nos enseñó a nada. Sí. El viejito muy pobre y escasamente la niña fue a trabajar como unos burros. Sí. Y me dijo un notario, sin dinero usted fue, y me dice, yo no sé firmar nada. Pero no sabía algunas rayitas, yo vi unas rayitas ahí. Y ahí medio firmaba. Ajá. Dijo, no, eso está bien, con la firma pueden ser dos rayas. Sí. Nosotros sufrimos mucho para conseguir plática. No, pues me imagino toda la lucha en la época. A Ramón lo pusieron en la escuela porque de alguien me dijo que nos dan, que nosotros nos vamos a quedar así brutos todos. Y Ramón, ¿por qué no? Así como está, y me van a grabar con las muchachas en la escuela, ¿por qué no lo lleva a la escuela? Sí. Aquí de algún modo nos defendemos, Marquitos y yo, ayudándole a él. Entonces mandaron a Ramón para no ver y tuvo 8 meses en la escuela. 8 meses y aprendió a leer. Siempre aprendió a leer y escribir algo. Mm. Ahí cuando bajó de la escuela, compraba paquetes de velas y amanecía estudiando para no usarlo. Sí. Y Mono aprendió algo porque el santo le enseñó. ¿Quién? Mario los Santos le enseñó a Mono. Ah, sí. Y a Rosa. Y a Rosa. Ya en el alto, en la cuchilla, ahí iban a que les diera clases. Y a Mono y Rosa y aprendieron. ¿Y mi mamá dónde aprendió? Ella tuvo la escuela en Rafael. Ah, ya. Ella tuvo como los 6 años de escuela. ¿Sí? Sí. Sí, porque mi mamá leía mucho, yo me acuerdo de ella. Ella tuvo maestra para en la grande, Pipani Morales, enseñándole a una familia. Pues le enseñaban poco muchachos. Ella leía mucho, Ave María. Ella sabía. Tenía un poco de libro, yo me acuerdo cuando estábamos aquí en Medellín. Sí, ella sabía mucho leer, escribir y hacer cuentas. Sí. Ella sabía, o sea, me hacía las cuentas a mí de la aritmética. Sí. Ya tenía un libro es que leía mucho. No me acuerdo, que era, creo que era uno de los libros de San Cipriano. Sí. Libro grande. Ya me tenía un libro bueno. Tiene un libro de San Cipriano donde están todos los misterios. Sí, mantenía un poco de novenas, le hacía santos, novenas a cuántos santos viejos había. Sí. Ay, hombre, mi mamá murió, pues sin conocer a Medellín, porque ella murió a los 3 años de venir aquí. Sí. ¿Ella vino en qué? ¿En el 60? Bueno, en el 60. Y murió en el 64, así como a los 3 años murió. ¿No quiere comida? No. ¿Qué no va a comer? Como tomó caldo ahora. Ah, qué mal, que me tomé el caldo ahí. ¿No se lo has adelantado? No, sí me dio. No. Ella sabía mucho leer y, sí, y escribir. Tenemos las 8. Y hacer cuentas. Sí, ella leía todo un libro ahí. ¿Verdad, hombre? ¿Quién quedaría con esos libros, hombre? Yo no sé quién quedaría con esos libros. Y por ahí hay un poco de novenas. Ella tenía un libro, yo me acuerdo que cuando yo estaba... Yo no sé el libro, quién quedaría con él. Con el primero bachillerato, yo tenía un libro grande. Un asco libro así. Y ese libro era de San Cipriano. Están todos los misterios de San Cipriano. Nieve no lo cogió porque Nieve estaba otra que me dio duro para para enseñar la, llevamos para allá una, a un estudio por allá para el, donde están esos seminarios. Sí. Y después se nos voló. Se llamó ella a la casa, que unos hombres la estaban persiguiendo, que se volaba por unas mangas. Sí. Entonces Margarita, llamé a Margarita y dijo, vaya, consigue a esa muchacha. Y la consiguió y la trajo allí. Sí. Y dice Santos, estaba en la cantidad de madera sin vergüenza. Y dije, ¿por qué no lo dio usted? Que la, dejó avanzar. Y le di unos cuetazos con un rejo. Sí. Y eso, le valió a ella. Yo le metí una pela cuando Margarita vino con ella, se la había tapado para en una, casa. Y le di una pela. Y ya no la mandamos a estudiar acá, aquí, sino que la llevé para donde, Jorge Anselma. Sí. La llevé para donde Jorge. Tuve 2 años allá. Y ahí como que me dijo que era mejor que la pensioné y la pensioné. Ajá. Y la pensioné como 2 años. Ya. Pagando. Yo pagaba en el año. Jorge sumaba la cuenta cada año y 7.100 pesos. Ah, sí, yo me acuerdo. El estudio. ¿En Anselma era? En Anselma. Sí. Y ese fue con el Melenitas para, Bogotá. Uh-huh. Y resulta que no estudió nada y no se ha ido a jugar para irnos mangas. Cuando sí. Fuimos a su favela. Sí, yo me acuerdo. La mujer era muy loca. Y allá también se voló. Mm. Vino a dar, cuando acordamos que nos llamaron de Bogotá que la muchacha se había perdido, que se había venido. Cuando llegó. Bueno, y Francisco, en esa época que usted se casó, ellos vivían, ¿qué? ¿Cómo juntos, güey? ¿Quién? Francisco. ¿Vivía con Toño, con Horacio? No, Francisco. Francisco estaba por en el barrio. Es que Francisco casi andaba era conmigo. Sí. Y que se amañaba mucho con Santos. Ajá. Ya se consiguió Elena de novia y arreglaron y se casaron. ¿Y a dónde fue el matrimonio de ellos? En Caracolí. Ah, ¿con fiesta también, güey? No, qué fiesta. Pero no usaban fiesta ni nada. Se casaban y se tomaban un desayuno y vámonos a la montaña. Como cuando uno hacía la primera comunión, ¿eh? Sí, así, como, como yo hacía la primera comunión. ¿Y usted no se acuerda del matrimonio de, mi abuelito con mi abuelita? ¿De quién? De, Ramón, el abuelito Ramón y... No. Ellos se casaron en Guatapé. En Guatapé. Sí. Yo sabía que la partida de matrimonio cuando, murió mi papá. Sí. Porque. Porque no siguiera el motor y a otro. Ajá. Yo sabía que la partida de matrimonio era en Guatapé. En Guatapé. Estaron en Guatapé. Uh-huh. Mi mamá tampoco se servía, no se servía para de comer. Tampoco. Eso contaba ella que mi papá era tan calmoso que. Cuando se molían en piedra, a las arepas. Sí, las arepas, sí. Se madrugaba y se molía la masa y entonces ella se levantaba y me decía, me hacía ahí unas quemadas. No sabía y no sabía, él le enseñó. Ajá. Y en eso, lo cogieron para la guerra. Ah, él estuvo en la guerra los 1000 días. Sí. Pero él no fue el que escondió. Recién casado, sí, ese desertó de la guerra. Le cogieron a mi papá. A Saturnino, el hermano. Sí. Y José y Vicente se, volaron a dormir al monte y no, se dejaron coger. Ajá. Y otro que llamaba Macario, ya, estaba viejo de casado. Y entonces mi, abuelito, ¿cómo se voló? Estuvo 6 meses dando pa' con, unos batallones y ahí se desertó. Ajá. Y cuadrar la caja. Y fue a, al señor y mamá se la llevaron a Marinilla, que estaba Marcos Rapaina, cuando nació Marcos. Sí. Se la llevaron para Marinilla, sin unos familiares de un obispo, que ella era familiar de un obispo. Sí. y la tuvieron en Marilla mientras mi papá vino de la guerra. Ajá. Y ahí la fue y la recogió otra vez. Y es que eso ya a todo el mundo, pues. Ah, casados, ya. Casados y solteros. De todo. Y ya le tocó pelear en la guerra. ¿Ah? Le tocó pelear. De más que sí. Unos grandes grandototes que pesaban como 20 libras. Unos, ¿los fusiles? Los fusiles, no unos grandes. Ajá. De uno que tiene una llave para bajarla. Sí. Y calza y dispara y vuelve y bota la coca y calza otra vez. Ajá. Es lo que trajo un montón de cocas de balas y yo acabé con ellas haciendo pistolas. ¿Haciendo pistolas? Sí. Entonces, además que él conoció a Uribe. ¿A quién? Mi papá, mi abuelito. A Uribe Uribe. Sí. ¿Ese era el guerrista? El toda esa gente. Rafael Uribe. Sí. Y cogieron un muchacho y no cargaba el tercio de peltrecho, le daban madera hasta que lo rendían. Hasta que lo rendían, sí.